Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Escuela Kokoro Ryuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos están escuchando por la frecuencia de 97.3 de FM, la frecuencia de La Voladora Radio en el cuadrante radiofónico. Somos una radio que tiene sus contactos en cabina, 597-978-5252. Nuestro WhatsApp 5540-61-5459. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, así todo juntito y en minúsculos, y nuestra página web www.lavoladora.org. Rocío Castillo en los controles técnicos, buenas tardes Rocío. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. Bueno, este día, nada más hacemos referencia de pasada que el lunes pasado, que fue lunes, el 9, precisamente, gracias Rocío, no tuvimos programa porque todas las mujeres nos callamos y el día 8 marchamos y el día 9 nos callamos. Entonces, por una consideración de todo el equipo de La Voladora, nosotros también estuvimos en este silencio de todo tipo, ¿eh? No se crean que porque estuvimos en la casa ya nos pusimos en el WhatsApp y en el nada, ni Facebook, ni WhatsApp, ni correos, ni nada. La consigna era no utilizar nada, que se sintiera en todos los estratos, en todos los niveles, en todas las redes, donde quiera que tú voltearas, escucharas, te plantaras física o mentalmente, las mujeres habíamos desaparecido. Las mujeres no estábamos. Y creo que fue contundente y que tuvo un impacto bastante, bastante significativo esta convocatoria, que no necesita serla un gran líder, basta que haya motivos suficientes y que se ande buscando por dónde, y de allá de las costas atlánticas, de las costas veracruzanas, nos llegó este llamado de las compañeras hermanas, las sirenas del mar, que hicieron este llamado un poco emulando un llamado que habían hecho años antes, unos 10 años atrás, las mujeres de Irlanda, precisamente hacer un paro, que las mujeres estamos fuera, las mujeres estamos invisibles, no nos vemos, nadie nos oye, nadie nos escucha, como simbolizando este grito que se ha pegado desde hace ya muchos años sobre esta desaparición de mujeres. Y creo que fue bastante fuerte, bastante contundente, que desafortunadamente, como los hechos se van atropellando uno tras otro, ha quedado un poco al margen esto que sucedió, por un lado porque también no les conviene a los que detentan el poder económico, político, etcétera, etcétera, etcétera, que estos procesos se conozcan por amplias capas de las poblaciones. Entonces, pues, si lo podemos sustituir rápidamente por otro acontecimiento que ahorita también lo vamos a abordar, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que esto suceda y entonces ya, ahora sí que la palabra o la no palabra de que fue palabra y luego no palabra de este movimiento de las mujeres en no solamente en la Ciudad de México, en todo el país y en el mundo, pues que se olvide, ¿no? Que se nos olvide todo, porque entonces tenemos otro asunto que sobre el cual podemos echarle, o sea, es como arena que le echa, abres un agujero para tapar otro. Pero cuando hay algo que despierta o que unifica un sentimiento social a lo que Morelos llamó el sentimiento de la nación en aquel tiempo, pues se aglutina y por supuesto que trae una consecuencia y en este caso fue una movilización muy amplia para que se voltea a ver lo que está sucediendo, porque a veces los de arriba ni se enteran, ni quieren saber. Ahora sí, como dijo aquel político de mal recuerdo, Carlos Salinas de Gortari, ni los veo, ni los oigo, ni las veo, ni las oigo. Bueno, entonces el grito del silencio, pues creo que fue elocuente para nuestra sociedad. Y pasando a otro tema, que solo quería reseñar lo que pasó hace una semana, el motivo por el cual no estuvimos aquí, no solamente el programa Moctlatoli, sino ninguno de los programas de La Voladora Radio, estos nemotemis, estamos viendo también que también en estos días coincidieron los calendarios, el calendario, o sea, esta movilización coincidió con el calendario antiguo, con el calendario prehispánico, como a veces le llamamos, el calendario azteca, lo conocemos más, sobre todo en la vista, que en el contenido nos es a veces muy ajeno saber de qué se trata, las miramos como una piedra labrada, bellísima, bueno, de una escultura, pues que no tiene parangón en la historia de la escultura, es una escultura única, como muchas esculturas únicas que son únicas. Esto no quiere decir que unas más, otras menos, son únicas y eso le da un valor muy especial. Bueno, la Piedra del Sol o Calendario Azteca que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología e Historia tiene una cuenta muy especial, es una cuenta circular de 360 días más 5 días que se llaman nemotemis, así, y 6 horas. Esto quiere decir que cada año se terminan las 18 veintenas que van en círculo, ¿eh? 18 veintenas en que son 360 días. Si nosotros multiplicamos 18 por 20, nos van a dar 360 y le añadimos 5 días, son 365 días, más 6 horas, 365 días, más un cuarto de día. En el calendario que nosotros tenemos, en el calendario gregoriano, que este se instituye en 1584, antes estaba el calendario juliano, se hace un ajuste de tiempo también. El Papa Gregorio VI creo que es el que hace este ajuste y se cambia, o sea, se hace como un vacío de tiempo porque estábamos desfasados 12 horas del calendario juliano, porque el calendario juliano no había añadido, no estaban añadidas el cuarto, las 6 horas, en ningún año. Entonces estamos desfasados 12 días de las cuentas, ¿no? El sol está en el cenit, ¿no? Y entonces son movimientos astronómicos que van indicando exactamente dónde termina un año. Los astrónomos en el siglo XVI se dan cuenta de esta, de este desajuste de tiempo, y entonces en el mes del primero de noviembre, no sé si el primero de noviembre o es el primero de octubre, saltan hasta el día 12 de octubre o de noviembre, no me acuerdo exactamente si es noviembre o octubre, bueno, para hacer ese ajuste, y se instituye el año bisiesto, que este año es año bisiesto, quiere decir que le añadimos un día al mes de febrero, que en lugar de traer 28 días, trae 29 días. En la cuenta antigua no había año bisiesto, porque se iban añadiendo las 6 horas a cada año. Esto quiere decir que un año iniciaba a las 12 de la noche, otro año iniciaba a las 6 de la mañana, otro año iniciaba a las 12 del día y otro año a las 6 de la tarde. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5 y 16 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Muxtlatoli. Nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues antes de seguir con los tiempos, vamos a los tiempos de comer. Si usted ya quiere comer y ya tiene hambre o va a cenar, o para mañana puede preparar y irse a la rosticería El Mero Pollo, que son los únicos pollos rostizados de sabores en Amecameca. Los mejores en higiene, calidad, sabor y precio. Con recetas exclusivas de adobo, chipotle, tamarindo, barbecue, limón y el adobo tradicional. Solo en Amecameca. Está casi frente a las canchas de básquetbol y a unos pasos de la iglesia del Rosario. Puede llamar al teléfono 5560-419126 y se lleva a su domicilio sin costo adicional. Así es que los pollos rostizados de sabores El Mero Pollo, siempre listos para la comida de toda la familia. Entonces, pues ahí está ese avisito con los pollitos. Y se vende la casa, se vende casa en zona exclusiva de Chalco, en una privada. Es una casa de dos plantas que tiene pues todos los servicios, hasta gas estacionario, vestidor, baños en la planta baja y en la planta alta, cada uno con su baño. Tiene una superficie de 150 metros cuadrados, 147 metros de construcción. Informes con la señora Pérez al teléfono 4773-7871-77. Bueno, gracias a estos patrocinadores por ayudar a pues que nuestra radio siga en marcha. Y estamos hablando de los nemotemis de estos días, 5 días que tienen un carácter más o menos, y que si vamos viendo los ajustes calendáricos que se hacen con los calendarios gregorianos y las épocas que vivimos, las estaciones y todo lo que hay en el contexto de estas estaciones de fiestas que son, ya lo hemos repetido varias veces, que surgen de los calendarios agrícolas para dar gracias o para poder invocar a las fiestas, a las fuerzas de la naturaleza. El ser humano, pues desde milenios, desde que se empieza a perfilar ya como Homo sapiens, se da cuenta de que vive. Y eso inclusive los animales tienen esos instintos. Díganme si no, por ejemplo, las mariposas monarcas empiezan a sentir cierto tipo de clima y entonces empiezan a migrar y luego empiezan a llegar y empiezan. Y muchos animales tienen estas características de que la percepción que tienen de los cambios de la naturaleza acentúan sus diferentes conductas. Entonces, bueno, la conducta del hombre, y el hombre cuando empieza a descubrir, el hombre y la mujer, la agricultura, cómo las semillas van creciendo, cómo van naciendo, empieza a darle, a ritualizar las fiestas, o sea, los procesos de la naturaleza y sentir agradecimiento. Por eso es sapiens, porque se va a otra conciencia más allá de la conciencia puramente animal, que es instintiva. Aquí ya entra un proceso evolutivo, racional, del desarrollo del cerebro. Que dices, ah, entonces esto es así por esto y por esto. Y entonces empiezan a elaborar calendarios, los calendarios agrícolas que coinciden, otra vez, en todo el hemisferio norte del planeta, y llámese Asia, llámese Europa, América, más o menos los climas nos van señalando que estos coinciden. Y entonces el ser humano va dándole agradecimiento a todos estos momentos de cambios en la naturaleza, que cuando llegan a América, los conquistadores le llaman politeístas, que tenían muchos dioses. En realidad, no es el concepto que tenían los pueblos preamericanos u originarios de muchos dioses. Eso es un concepto absolutamente europeo que les sirvió para hacer guerras de conquista a nombre de la religión, de que tú eres un pagano, de que tú eres un politeísta, de que tú eres, estás adorando a las esfinges, etcétera, etcétera. En nuestro continente no existían dioses. Existía un agradecimiento en cada momento de cambio de la naturaleza, porque esas fuerzas, el fuego, el aire, el viento y la tierra, en conjunción, van dando todo lo que el hombre y la mujer necesitan para vivir en la tierra. Entonces, sobre todo el alimento. Entonces, y hay un momento en que hay un retiro en estos calendarios que se van formando, inclusive el quinto sol de movimiento, es precisamente, según me lo decía la gran maestra Loretse Journé, arqueóloga, investigadora de Teotihuacán y de muchas cosas, que el quinto sol o sol de movimiento es precisamente cuando el ser humano históricamente tiene el contexto de cuando el ser humano empieza a adquirir el concepto de tiempo. Entonces la vida se hace dinámica. La vida, o sea, tener el concepto de tiempo significa que tenemos fresco o tenemos ya introyectado adentro de nosotros el pasado, el presente y el futuro. Que las humanidades pasadas, según toda la cosmología, la cosmovisión de los pueblos prehispánicos, estos soles que se fueron formando y se fueron destruyendo uno a uno, por agua, terremotos el primero, por agua, por lluvia de fuego y por tierra, por vientos, Ejecat. Esto es porque todavía no teníamos esa aprehensión del concepto de tiempo. Cuando el ser humano le cae el 20 de que hay presente, pasado y futuro, pero que además hay primavera, verano, otoño, invierno, y cada de esas primaveras, cada una de esas estaciones, ahora le llamamos, produce diferentes tipos de momentos de evolución de las semillas, inclusive nos produce el alimento, entonces se empiezan a hacer los calendarios, que tiene que ver con el calendario agrícola. Y en este concepto y en esta formación de calendarios, hay 5 días que ustedes díganme si no se parece a lo que en nuestro concepto actual es la Semana Santa. Los nemotemis, dice, se llevan a cabo el nemotemi, son 5 días del 6 al 11 de marzo. Para dar por concluido el ciclo del calendario solar, o sea, 360 días, son 18 veintenas, se agregan 5 días llamados nemotemi, que dan término a la cuenta del año de 365 días. El último día nemotemi durará un día y cuarto para ajustar el año solar terrestre a 365.25 días. 5 días dedicadas a la meditación sobre todo lo hecho durante el año y que termina

Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. La luna. Bueno, pues después de este paréntesis musical, ahora sí que del sol a la luna, pues también agradecerle a nuestros patrocinadores Neuróticos Anónimos, que por su patrocinio, y una vez más le repetimos que esta organización de Neuróticos Anónimos, pues están ahí para atenderle en todas las situaciones emocionales, mentales, de que es un problema de salud importante en la actualidad y más en este momento. Ahorita le vamos a decir por qué. Si usted es una de las millones de personas que se encuentra sufriendo de depresión, soledad, miedo, inseguridad y otras emociones y atormentadoras, pues vaya, venga con los a los centros de Neuróticos Anónimos, a los que están instalados sobre todo en el área oriente del Estado de México: Chalco, Valle de Chalco, Tlalmanalco, Miraflores, Ozumba, Amecameca. Usted puede hablar al teléfono 30 92 12 46, de 7 a 8:30 de la tarde, pues para pedir información de cuál es el lugar más cercano para su consulta, y así pueda tener una rehabilitación. Y bueno, también le seguimos invitando a este encuentro, esta exhibición de artes marciales Ragnarok, que se va a llevar a cabo aquí el día 22 de marzo en Amecameque, Estado de México, en Avenida Chapultepec, sin números, Centro de Eventos La Begoña. Pues están varias organizaciones, son los patrocinadores de este acontecimiento. Pues venga y vea lo que son las artes marciales. Ya sabe, y puede hablar al celular, que es celular y WhatsApp, 55 25 29 97 96. Para mayor información. Y en Instagram, cocoro.ryun, cocororyu, con un punto entre la O y la R. Y también Facebook, cocororyuk, y Facebook también, Eric KRK Constantino. Pues en todas esas redes sociales, ya sabe, puede llamar para que le den información sobre este encuentro de artes marciales. Y seguimos ahora sí con el programa que preparamos para ustedes, los contenidos. Y queríamos hablar un poco, porque es tema, no lo podemos hacer a un ladito y hacernos que no existe, pero sí existe, y todos tenemos que estar preparados y todos tenemos que tener una respuesta lo mejor posible a toda esta situación que estamos viviendo de epidemia, pandemia ahora, que pandemia quiere decir que está afectando a varios países del mundo, que no solamente es en una ciudad o en un país, sino una pandemia quiere decir que va más allá de los límites de las fronteras que hemos establecido. Ahora sí que los bichos no respetan fronteras, esos viajan como les da su gana por aire, sobre todo los transportados, son transportados de diferentes maneras. Tenemos mucha información oficial y tengan bien presente que hay que seguir la información oficial y no dejarnos llevar por información que viene de aquí, de allá, de quién sabe dónde, y de repente nos alarman y nos dicen, porque si algo tenemos que tener muy presente y debemos de estar alertas es, ya de por sí, tenemos miedo, ¿no?, a las infecciones, si acrecentamos la mala información, pues, perdón, quién sabe cuál va a ser el resultado. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir esta situación. Por lo pronto ya sabemos que hay países como China, como Corea, creo, que por algunas prácticas muy drásticas que hicieron desde el primer momento, están saliendo de esta situación. Por supuesto que esto, hasta que el mundo, que quiere decir la Organización Mundial de la Salud, OMS, que pertenece a la Organización de Naciones Unidas, no decrete que está terminada la pandemia, pues nosotros podemos respirar tranquilos. Mientras, tenemos que seguir las instrucciones, no que me dio mi mamá, no que me dijo la vecina, no que me dijo quién sabe quién o quién sabe. Expertos en salud, por un lado, pero que los conozcamos, que son serios. Y por otro lado, pues estar muy atentos a toda la información oficial que nos llega de de la Secretaría de Salud Pública, de Salubridad y Asistencia, de Salud Pública, de la Secretaría de Salud del país. Entonces, estar muy atentos y seguir recomendaciones, por ejemplo, no andar estornudando a diestra y siniestra, A mí me da mucho trabajo, pero ahorita estoy tratando de hacer esa práctica, inclusive pues con gente tan cercana aquí, con los compañeros de La Voladora, con mi propia familia, de no así darnos el apapacho y el beso, porque tenemos que estar, creamos o no creamos, tenemos que tener esas medidas de precaución, porque lo cierto es que sí hay una enfermedad que se está extendiendo y tenemos que ser responsables en esa, de esa manera, ¿no? Y procurar seguir instrucciones que llegan de, pues de gente experta y que está en estos procesos de atención de salud. Y nos da mucho trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo, pero estoy tratando de hacer una disciplina, hacer una práctica al respecto. Y finalmente, pues a veces sí nos damos el besito y todo, pero después le damos, se voltea el amigo o la amiga y ya le estamos dando su latigazo por la espalda. Entonces, bueno, a veces el besito es muy, muy rico y es el apapache amistoso, pero, o sea, la amistad va más allá de un beso, de amistad, o sea, va realmente acompañada de la lealtad que significa la amistad. Eso es mucho más importante que el besito, entonces. Pero también lo que quería yo comunicarles y que tuviéramos presente es que en el transcurso, en el proceso de las sociedades humanas, no es la primera vez que se nos presenta una situación de este tipo. Inclusive podemos ver ya en nuestro país, en nuestro ahora llamado México, en el virreinato, aquí Chimalpaín nos relata, por ejemplo, fíjense, desde el año de 1531, dice que en este año, estamos hablando del año de 1531, que está llegando Fray Martín de Valencia, que están llegando los primeros, se está empezando las primeras órdenes religiosas, se está estableciendo el virreinato. Llegaron también, también en este año se extendió la epidemia de viruela. Eran unas viruelas menudas, de las cuales murieron muchos niñitos. Eso es, hablamos de 1531, y ahora les voy a dar otro dato también. En 1533, en este año hubo mortandad en Chalco a causa de la viruela. Se murieron los viejos en Tlalmanalco y en todo México. También los tlalmanalcas chalcas dejaron pintado, en este año se terminó, bueno, de construir su iglesia, la iglesia de Tlalmanalco, 1532. Pero está el libro, que ahorita vamos a continuar, ahorita les digo qué es lo que está en el libro de Garibay, de La visión de los vencidos al respecto. Vamos a un corte. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues ya vamos a salir del aire, ya nos queda poco tiempo, pero sí, como dejar apuntado, que la pérdida de vidas humanas durante el siglo XVI en nuestro continente fue inmensa. Nada más en el área de Mesoamérica, o sea, del centro de América, que está desde, ya lo hemos dicho, viene del sur, desde Nicaragua hacia el norte, más o menos donde están nuestros estados del norte, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango, por ahí pasa la línea de Mesoamérica hasta Nicaragua. En este territorio hay contabilizados, por gente muy estudiosa y muy seria, alrededor de 25 millones de habitantes. A los 100 años, esto en 1519, en 1619 quedaban 3 millones de habitantes, o sea, que el 90% de la población falleció. Y nosotros tenemos la visión que fallecieron por la guerra, por los cañonazos, por la diferencia de armas. No. La mayoría de la gente que falleció fue por esta inmigración de enfermedades que venían del continente europeo, pero que aquí no se conocían, por lo tanto, no había defensas. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que en el día también, y antes de que el general Capitán llegara a aposentarse en México, Tenochtitlán, murió Cacamatzin de Chalco, que gobernó durante 34 años, murió de cámaras de sangre o disentería a los 77 años de edad. Eso aquí no se conocía, ese tipo de disenterías no se conocían. ¿Por qué? Porque aquí en las disenterías muchas veces se da por los lácteos. Aquí no comíamos lácteos. Y entonces, bueno, en el año, fíjense, 1520, todavía no estaba consumada el sometimiento, pues esto fue hasta 1521 de México Tenochtitlán, pero ya en el año de 1520 hubo epidemias de viruela y mucha gente murió. entonces murió de viruela Hueyotzintzin, Tlatuani de Zacualtitlán Tenanco Amaquemecan, que gobernó durante 33 años. También entonces murió su Teutlato, hijo de Cuautlehuanitzin. Y todos estos, también entonces murió de viruela la señora Tlacocihuatzin, madre de Quetzalmamatzin. Estamos hablando de 1520 recién entrados a nuestro territorio del Valle de México, los conquistadores, y eso pues en la visión de los vencidos, que traduce el padre Garibay, hablan de eso, ¿no? Cómo las calles estaban pues llenas de gente que había fallecido, unas por la, bueno, la misma resistencia de la entrada de los conquistadores, pero la razón principal de esta entrada, de esto que pudieron hacer los conquistadores de entrar y tomar Tenochtitlán, es precisamente por la mortandad que causaron, enfermedades que no se conocían. Y durante todo el siglo XVI vamos nosotros, se va pues en este continente haciendo, ahora sí que hemos hablado de la multiculturalidad, y la multiculturalidad se refleja en esta combinación de productos alimenticios, de las razas, de los idiomas, cómo se mezcla el náhuatl con el español, cómo también, así como nosotros recibimos una lengua impuesta, hay pocas palabras, en proporciones poco, que enriquecen el mismo español, sobre todo con productos que van de aquí hacia Europa, por ejemplo, el cacao, chocolate, aguacate, tomate, todos estos productos que son aportación, inclusive las papas que son no originarias de México, pero sí allá del Perú, ¿no? Cómo se van, y el tabaco también que se lo llevan los ingleses de Perú hacia Inglaterra, ahora sí que vía todos los piratas marítimos que andaban a la caza de las galeones españoles que llevaban oro, que llevaban, sobre todo el mundo andaba sobre el oro que se producía en este continente en condiciones que de trabajo que aquí no se acostumbraban, aquí no se esclavizaba a los seres humanos adentro de las minas, de los socavones de las minas. Aquí el oro tenía otra función y se extraía de arenales, de superficiales, no, porque no había esa codicia de sacar oro, porque ya hacer las monedas, porque con eso pues voy a comprar al mundo, ¿no? Pero sí, eso, inclusive la guerra de los piratas en los océanos, pues tuvo mucho que ver con los saqueos de los minerales que se llevaban, tanto la plata como el oro, a los lugares, sobre todo España, ¿no? Que era España y Portugal, que eran los imperios que habían logrado imponer su dominio en casi toda la América. Es hasta 1613 más o menos que llegan los primeros colonizadores hacia las costas de Estados Unidos, que eran igual ingleses y franceses. Los franceses y los ingleses pues toman esta parte de la costa este, o sea, la costa atlántica de Estados Unidos, 13 colonias, las colonias, y que después se hacen los 13 estados de la Unión Americana, que hacen su independencia, pero todo lo demás, incluyendo la Florida, era territorio de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, hasta la frontera con lo que hoy es Canadá. Entonces, podemos hablar mucho de epidemias que tenemos, afortunadamente, en este tiempo, muchas formas de controlarlas, muchas formas de estar alerta y de no irnos pues con el pánico, con el miedo, y poder